que te fue tan malo y veraniego. El año 77 fue tan malo y veraniego. El pobre agricultor su cosecha perdió. Ahora se oye en sus labios el eco y el lamento. Pobre, pobre campesino que ha perdido su cultivo. Pobre, pobre campesino que ha perdido su cultivo. La vida de los campesinos es una vida muy dura. La vida de los campesinos es una vida muy dura. Pues les toca luchar contra el tiempo y pasar en cueres, hambre y pena y rato de amargura. En cueres, hambre y pena y rato de amargura. Pobre, pobre de sus hijos que han perdido su cultivo. Pobre, pobre de sus hijos que han perdido su cultivo. Y todas las mañanitas van a emprender su tarea. Y todas las mañanitas van a emprender su tarea. Con la firme ilusión que el año sea mejor para coger su cosecha que con ansia desea. Para coger su cosecha que con ansia desea.